Mari Mari Peñi, Mari Mari Compuché, comentarles que ayer 19 de diciembre las comunidades ribereñas del lago Llevo hemos iniciado el proceso de recuperación de nuestras tierras que nos corresponden legítimamente. 11 comunidades autoconvocadas con más de 500 personas hicimos ingreso al predio para hacer una demostración de que los mapuches estamos presentes. Para nosotros, como personas que encabezamos este proceso, consideramos que fue un tremendo éxito y llamamos a todas las comunidades en resistencia del territorio a sumarse al llamado que han hecho nuestros loncos en Temucuicui. Creemos que la única manera de poder avanzar es la unidad como mapuche, poder avanzar firmemente en la reconstrucción de nuestra nación, de nuestro pueblo, nación mapuche. Por lo mismo decimos que basta de saqueo en nuestros territorios, basta de robos en nuestros territorios. Nosotros somos capaces, como mapuche, de poder levantarnos firmemente y poder decir en este siglo que el mapuche está más vivo que nunca. Así que Chaltumay Peñi, Chaltumay Lamuen, Peucayal.